Martín, el cantante de Montecristo, quiere saludar a todos los locutores del país, a toda la gente que está siempre encerrada en una habitación con un micrófono en la mano, con un teléfono, y nos lleva a tantos lugares con sus palabras, con su música. Así que, bueno, espero que tengan un excelente día y gracias por todo lo que hacen por nosotros los artistas. Chau, chau.